¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted.